Vamos al contacto con el ingeniero Vicente Iglesias, director Frente Amplista de ANCAP. Buen día, Iglesias, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos escuchando recién antes de la pausa al ministro Omar Paganini haciendo referencia a que no aumentaban los combustibles en esta oportunidad, haciendo un esfuerzo en base a los buenos resultados que tiene ANCAP desde el punto de vista económico, pero hablando allí, explicando de por qué se había aumentado 10 pesos el kilo de gas, que quiere decir que son 130 pesos más por garrafa. Le tengo que pedir una consideración al respecto de este punto, Iglesias. ¿Qué análisis hace usted? ¿El mismo que hace el resto del directorio? No comparto. Primero, no comparto el precio que tiene, la suba de precios que hicieron con el supergas. O sea, es muy por encima del valor de la inflación, en algo que los sectores más humildes de nuestra sociedad es un combustible que ellos usan, que se usa para, bueno, en esta época para cocinar. Entonces, la preparación de alimentos, evidentemente, hoy el combustible que vas a usar tiene un 15% más caro. Eso es imposible, no comparto. Y si quieren, si la quieren argumentar, porque le dieron, no sé qué habrá dicho el señor ministro, pero si lo quieren argumentar diciendo que los sectores tienen, que tienen más bajo la sociedad, que tienen las tarjetas AFAM, P, la tarjeta TUS y todos esos, que son los beneficiarios del Mides, tienen un descuento del 50%, y tengo varias apreciaciones. La primera apreciación, el descuento del 50% de la garrafa, igual significó una suba del precio de la garrafa para esos sectores, ¿no? Y si vemos lo que subió el costo de vida a esa gente, a esa pobre gente, les ha aumentado justamente el gas para cocinar. Número dos, ¿ya? El precio del gas, ¿ya? Para mí no podíamos, perfectamente se podía haber bajado, haber mantenido como se venía manteniendo hace mucho tiempo y sin ningún problema, ¿ya? De hecho, fíjese usted que el año pasado el descuento de la garrafa lo dio el Poder Ejecutivo a través del Mides. A partir de enero y por estos meses de enero, ese descuento lo va a dar ANCAP. O sea, evidentemente había como ser. Pero todo esto, ¿no?, lo único que estaba mostrando es que esa supuesta transparencia que inventaron con el famoso PPI y subiendo de categoría la UCEA a un servicio descentralizado, lo único que es una pantomima que intenta, que quieren vestir de algo transparente, algo que ellos esencialmente lo hacen lo más opaco posible, porque no hay forma de saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar todos los meses con el precio de venta al público de los combustibles. Ahora, los resultados extraordinarios de ANCAP, lo único que muestra muchas cosas, ¿tá? Muestra muchas cosas. La primera cosa que muestra que tenemos una refinería, y que esa refinería es eficiente, y que esa refinería está bien explotada, o sea, bien operada, y que la gente que la opera lo sabe hacer y lo hace con la mayor profesionalidad posible. Pero también lo que muestra es el fracaso de la metodología de fijación de precios, ¿verdad? ¿Por qué? porque vinieron a meter, a poner una metodología de fijación de precios, que con una supuesta transparencia, yo voy a hacer esto, y resulta que nunca se hizo lo que está ahí, porque si hubiese hecho lo que está ahí, el precio de combustible sería muchísimo más alto. Y evidentemente, sí, está, eso es un beneficio para la gente, que tiene combustible a menor precio. Sí, el tema es que podría ser el precio menor. Uh-huh. Porque si supuestamente un organismo regulado que se preside tal y actuando profesionalmente, cuando fija el precio, lo fija en una forma adecuada y con márgenes muy justitos. Eso es lo que se caracteriza en todos lados. El organismo regulador trata de fijar los precios lo más justos posible, porque son precios regulados. Precios regulados que sí que son precios de interés nacional, de productos o servicios esenciales, como ese combustible. Entonces, si siempre se ajusta por debajo de lo que indica el regulador, y ANCAP sigue teniendo ganancias, discúlpeme, quiere decir que la metodología que se utiliza para los ajustes tiene una deficiencia, es errónea, está mal diseñada y está a espaldas de los intereses de los uruguayos. Y más te digo, nunca nos podemos olvidar que ANCAP es una empresa uruguaya, de los uruguayos, para todos los uruguayos. Y dentro de ese concepto, lo que sí es claro, ANCAP no puede obtener ganancias a costa de lo que de sus propios socios, que son los propios uruguayos. Uh-huh. Y eso, si bien conceptualmente es así, tiene que tener algún tipo de ganancia, pero es mínima, como para mantener y desarrollar los activos que tiene. ¿Tá? Ahora, si en ese tipo de ganancia mínima, para mantener y desarrollar los activos que tiene, resulta que después usted ve la inversión que le autoriza ANCAP, nada tiene que ver con las ganancias que ella obtiene. Entonces, evidentemente, todos esos preceptos y principios que están subyacentes abajo que estábamos hablando, evidentemente no se están cumpliendo. ¿Qué estamos enfrente? Y también parece que estamos frente a un problema ideológico. ¿Qué quiere decir? Que para ellos ANCAP es una empresa privada y que está para hacer lucro como sea. Entonces, ese es un principio y un precepto que no está bien. ¿No? Está claro, sí. Iglesias, yo quería seguir un poco con el mercado del supergas, porque tenemos claro el tema del alquiler de las plantas que se anunció ahora en el pasado mes de diciembre, que quedó en manos de Acodique, de Río Gas, nuevamente, pero van a tener una opción de compra al final del alquiler de cada una de las empresas. Lo que no tengo claro ahora es si se hizo o no se hizo, porque se anunció que iba a haber una licitación para el envasado de las garrafas de Duxa. No Bien. Sé si se hizo y yo no me enteré, o no se hizo esa licitación. Sí, un previo que se me había escapado es bienvenida al mantenimiento del resto de los combustibles, ¿no? La nafta y el gasoil. Pero sí, también tengo que decir una cosa. Ese combustible podía bajar y hay margen como para que ese precio baje. Ajá. Hay margen para que ese precio baje. Entonces, bienvenido a mantenerlo, pero podía bajar, ¿eh? Perfecto. Con respecto a Supergas, con respecto a Supergas, como bien tú me decías. Hicieron la licitación del arrendamiento de las plantas con opción de compra de Supergas. Bien usted lo especificó, salieron ganadores las mismas empresas que hoy operan las plantas de ANCAP. Las plantas siguen siendo de ANCAP. La opción de compras la verá decidir el directorio en su momento. Puede perfectamente decidir que no. Eso sí está pronto. Tuvieron las dos empresas, se presentaron con precios diferentes. Una de ellas más o menos mantuvo lo que ANCAP recibía por alquiler. Esas plantas estaban alquiladas tanto a Codique como a Riogas, y la otra empresa casi duplica el precio de que le pagan ANCAP. Si uno lo mira desde el punto de vista ANCAP, dice, hay uno que había margen para pagar más. Si yo lo levanto un poco la mira, que es lo que a mí me corresponde, no solamente mirar el número chiquito, miro el número chiquito, que tengo que mirar y digo, ¿qué pasa acá? Y evidentemente había margen para que el organismo regulador regule ese precio envasado. Uh-huh. Y evidentemente el organismo regulador se mete con ANCAP, no se va a meter con los privados, o no se ha metido todavía. Ahora, en cuanto a la segunda parte que usted me dijo, ANCAP no fue UPSA, pero bueno, es ANCAP, ¿no? Sí, claro. ANCAP sacó la licitación, creo que salió este martes publicada para envasar el Supergas ANCAP. Y bueno, en este momento está en la calle. Es un sistema a la baja, o sea, se pone el precio del envasado, como tope, es el precio del envasado del regulador. Y de ahí la empresa tiene que ofertar ahí para abajo. Y están segmentadas en tres tramos. Y si te presentas a una, no te puedes, o sea, si salís ganando un tramo, no puedes ganar el siguiente, ¿no? Uh-huh. Ese es el sistema. Lo que sí yo le digo, con respecto al sistema, que es una cosa que nosotros evaluábamos, me parecía que ahí había elementos como para poder optimizar, pero que como son empresas privadas, por lo tanto no sabes cuál es su funcionamiento interno y cuál es su situación económica y cómo gastan y no gastan y qué hacen y no hacen, porque eso es parte de cada una de las empresas y bueno, tenés derecho a saber eso. Si ella no te lo da, evidentemente nosotros decíamos, y no sé qué era la lógica, es si las plantas son ANCAP, bueno, perfecto, entonces una de ellas al menos va a envasar, va a ser operada por ANCAP, debería ser operada por ANCAP y envasaría Supergas ANCAP y después vendería la capacidad de envasado remanente al resto de los actores. ¿Qué diferencia tiene eso con este sistema? Es muy fácil, la ANCAP es muy fácil regularla, el organismo le pide el informe, ANCAP se lo va a dar. El organismo viene y dice, quiero ver la contabilidad, y a los minutos la ve entera, cosa que en el sistema privado eso nunca se va a ver. Uh-huh. Entonces, evidentemente que con ese sistema, si venimos a reformular el sistema, nosotros veníamos para reformular el sistema de cara a los uruguayos, ¿no? Sabiendo que en todas partes del mundo el Supergas tiene un precio subsidiado, ¿sí? por los motivos que, que te decía al principio, ¿no? O sea, es un energético que se usa esencialmente para cocción y calefacción, y tiene una ventaja: puede llegar a cualquier lugar, cosa que el gas natural necesita redes. Cosa que la energía eléctrica necesita redes, pero el supergas es una garrafita. Muy bien. Y eso es lo que nosotros proponíamos, que evidentemente no nos llevaron esa propuesta, sino con la de ellos. Y si uno mira y levanta la mirada, digo, el sistema actual, el sistema anterior, ¿qué diferencia hay? Y le voy a decir algo: ninguno. Desde el punto de vista sistémico, ninguno. Dice, banca procesa supergas, se va a la tablada, en la tablada lo compran a Codique, Río Gas y Egal, ellos envasan su garrafa, las reparten, y Anca le compraba el envasado. ¿Qué diferencia hay entre lo que había y lo que hay? Ninguna. Lo que sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia sutil. Y a mí me preocupó es por qué esa gran diferencia entre las dos plantas. Son empresas diferentes, o bien las plantas son muy similares. Sí. No sé. ¿Y por qué esa diferencia de precios? ¿Y a qué se debe? Y el regulador, cuando venga a regular y quiera poner, porque todavía no lo puso, cuál es el precio de mi pasado, le van a decir: sí, pero a mí la planta me sale más plata. Y entonces es una forma indirecta de subir el precio de mi pasado. Iglesia, me quedo sin tiempo. Tenemos que redondear por acá. Pero bueno, me queda un poco más claro el tema de que se va a tener que estar resolviendo el tema del envasado en estos días, entonces. Debe demorar, capaz que un poquito más que un día o dos. O sea, las licitaciones, si bien es una licitación hecha por DUSAT, sigue los mismos preceptos que sigue las licitaciones que hacen cargo. O sea, sí, publica, se reciben los llamados, se reciben las ofertas. Digo, eso es todo un proceso y lleva sus días. Pero bueno, en el correr del mes de febrero, evidentemente, sobre el fin de febrero se va a tener que resolver. Perfecto. Iglesia, muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenos días. Igualmente, hasta luego.